La gestación de la crisis. El mundo se demoró 1840 años en tener los primeros 1.000 millones de habitantes. De ahí, solo 90 años más tarde, o sea, al 1930, segundo 1.000 millones de habitantes. Hoy, en 10 años, ya hay 1.000 millones de habitantes nuevos. Entonces, ¿qué pasa? Que no hay espacio, dice, para todo, y hay menos trabajo digno. Para que entendamos que la gente está frustrada. Y a veces no podemos, hermano, agarrarlos a bibliazos nomás. Sino que hay que tratar de entender qué pasa. O sea, la gente necesita ser escuchada. La gente necesita descansar. La gente necesita esperanza. ¿Ya? Sigue, Dani. ¿Quiénes son los perdedores de todas las crisis? Eso es lo que él dice. Y ahí estamos todos metidos, po. Todos. En los países emergentes, que así le llaman a los países como los nuestros, usted sabe que todo se mueve por eufemismo acá, ya no se habla más de subdesarrollado porque eso es como peyorativo, sino emergente, ¿ya? En desarrollo. En esos países como acá, la clase media aumenta mucho más rápidamente que la educación y empieza a haber demandas que los gobiernos no pueden cumplir. Sigue, Dani. Mientras, ahí lo compara la crisis con un maremoto. Y mire lo que a lo que han llegado no solo este sociólogo, sino que otros. Se corrieron ahí los... Bueno, la cosa es que un 5% de la población va a poder surfear. O sea, va a poder pasar bien las crisis. Un 20% va a capear la crisis. O sea, va a sobrevivir. Va a sobrevivir. Pero un 75% va a ser revolcado en el agua. O de alguna manera vamos a tragar agua. O sea, él dice el 75% no puede pasar, superar las crisis que se nos vienen encima. Ya, sigue. Siglo XXI empezó bien. Ya arriba, en la superficie, todo bien. Pero dice por debajo hay un cáncer. Es lo que afecta a nuestra sociedad. No es que le tengamos mal a Perú ni nada, simplemente era una foto de Alan García para poner un ejemplo. El excesivo populismo político en estos últimos 25 años, dice, pone la imagen por encima de todo. En la mañana decíamos, lo volvemos a repetir, el aviso que tiene Sprite, que la imagen lo es todo. O sea, tanto el populismo que se preocupa más de su imagen y no por las cosas que verdaderamente importan. Entonces, con tal de que estar bien en las encuestas, muchos hacen lo que sea. Sigue, Dan. Entonces, pero hay mucho populismo, pero no se da la misma importancia a las reformas que se necesitan. Y no hay liderazgo político, ¿ya? Eso lo vemos en todas partes, distribución de pobreza y la distribución de la riqueza que está... Uno nunca sabe por dónde está eso, o sea... ¿A dónde va? Uno se va enterando un poco de dónde van cayendo las cosas, pero siempre estamos en esto que hay algo en la superficie y algo que se está siempre incubando por abajo. Todo esto, hermano, es para decir que la gente se va acumulando frustración, ¿ya? La Tercera Guerra Mundial, dice, no mata, pero enferma. El daño físico es enorme. Las redes sociales en manos de los jóvenes, la nueva arma del siglo XXI. Las redes sociales, ¿ya? Esta guerra silenciosa, es contagiosa, está conectada y es subterránea. Ahora, eso no tiene nada de malo al usarse bien. No estamos partiendo de un prejuicio aquí que está malo porque los jóvenes tienen el poder en las redes sociales. No estamos partiendo de eso, simplemente le está poniendo un hecho, ¿ya? Que es otro tipo ahora, una guerra que produce una enfermedad masiva, dice. Para lo cual no hay una vacuna. Históricamente las crisis han tenido un fundamento físico. Pero ahora, bueno, ahí hay uno ve las crisis, pero ahora las crisis van a tener, dice, un fundamento intelectual. Las ideas, intangibles. Para ahí un poquito, Dani. Nosotros, hermanos, hemos visto muchas veces y lo hemos dicho, insisto que esto no tiene ningún sesgo para nada. No hay liderazgos. Me adelanto un poco quizás a lo que está. Ayer o antes de ayer, en estos días al menos se hablaba que hay que refundar Europa. Eso están diciendo, que hay que refundar Europa, que Europa no da para más. Y tienen puesta su esperanza sobre todo en la canciller de Alemania y el presidente de Francia, para ver si ellos pueden arreglar el entuerto económico que hay y sumar a Inglaterra. Pero ellos dicen, ya no da para más. Europa hay que refundarlo. Estados Unidos está quebrado, lo decíamos en la mañana. Ellos simplemente lo que hicieron fue subir el techo de la deuda. No es que para que no pasara nada, dijeron, hasta acá está, lo subieron, pero siguen quebrados igual. Y no hay liderazgos. La gente se empieza a frustrar y no sabe por dónde salir. Y la frustración empieza a acumularse como una olla a presión. Hermano, ¿quién puede solucionar esto? Nosotros sabemos quién puede solucionar esto. Nosotros sabemos quién es el único que puede dar una palabra, que puede dar una dirección, que puede decir algo que calme, que puede dar esperanza, que puede mostrar como una luz al final del túnel. Y ese es Jesucristo, y nosotros lo sabemos. Y estamos puestos para eso en la tierra, para poder llevar tranquilidad, por al menos así, que la gente tenga esperanza y crea en algo. Porque no hay liderazgo, se mira para muchas partes y uno dice, hermano, nosotros en nuestro país, insisto, esto no tiene nada, no es ningún sesgo de nada. Pero ya están pensando quiénes pueden ir para candidato a presidente para el 2014, para la elección del 2013. Y estamos igual que todas las elecciones. O sea, uno dice, bueno, ¿y quién? ¿Quién? Porque falta ese liderazgo, ¿ya? Sigue, por favor, Dani. Bueno, ahí están todos los que están complicados, ¿ya? Bueno, ahí está Sarkozy y Merkel, que son los dos que están esperando que puedan salvar Europa, ¿ya? No hay liderazgo, el mundo se siente a la deriva. Por eso es que hay tanto indignado en todas partes del mundo, ¿ya? Porque no saben para dónde ir. Por eso es que hay que mostrar el Evangelio, hay que mostrar lo que el Señor puede hacer. Según este sociólogo, dice, hay 5 riesgos en el futuro. Va a haber crisis, se van a endeudar y va a haber déficits sin control. Los países no pueden pagar sus deudas, ¿ya? Sigue. El dólar ya sabemos que ha venido derrumbándose hace rato. Segundo, ¿qué otras cosas van a haber? Y esto nosotros lo sabemos de sobra. Es lo que dice el sociólogo. Por un lado están las crisis, el explosivo aumento de desastres naturales. ¿Dónde sale que va a suceder eso en la Biblia? Hace mucho, o sea, desde que está, desde que tenemos uso razón. ¿Ya? Eso sabemos que es así. Cada vez más. O sea, la cantidad de ¿cuántos terremotos puede haber por día, Francis, más o menos? Uno, entre 20 más o menos diario. Entonces nosotros no lo sentimos acá, pero hay muchos que, y eso va produciendo algo. Explosivo aumento de desastres naturales. ¿Qué más? Desastres humanos. Y aquí lo peor, dice que es la corrupción. Esto da la impresión que fuera un alguien que está leyendo la Biblia o que está haciendo una predicación, que dice, mire lo que pasa en el mundo, los desastres, la corrupción. ¿Ah? No hay dónde, hacia dónde mirar. La codicia. ¿Cuál es la raíz de todos los males, dice la Biblia? El amor al dinero, esa avaricia, esa cosa de la codicia, de querer tener y de no soltar, el ego. Hoy día, bueno, entre paréntesis, hay un par de hermanos nuestros que hoy día están trabajando como chinos en lo que es la Teletón, ya, Carlos González, Jorge Muñoz, etcétera, ellos tienen que trabajar en estos días. Hoy día todo el mundo da, hermano, acá, a pesar de que hay muchos cuestionamientos, ¿ya? Porque uno sabe que sobre todo en la parte de las empresas, y, o sea, pueden dar 500 millones, pero han vendido 2.000. Entonces es como, pero la gente sigue dando. Y yo soy contrario a que se vea siempre lo malo y que le quiten esa felicidad de dar a la gente. Que den, hermano. Y si usted no ha dado, dé. Por último, entra a la internet después cuando llegue y dé, hermano. Sí. Por último, que alguien haga algo. ¿Ya? Pero sabemos que hoy día súper solidario el país, pero dura hasta mañana nomás esto. ¿Ya? Tenemos nosotros, ¿qué tenemos? Toda la cosa de las grandes tiendas, la colusión de los pollos ahora más encima. Ya antes fueron las farmacias, ahora las 3 compañías de pollo que tienen el 100% del mercado se pusieron de acuerdo para llevar adelante un precio, etcétera. O sea, estamos sonados por todos lados, hermano. ¿Me entiende? Entonces, ¿Quién puede sanar esto? Cristo puede sanar eso si a las personas las puede sanar. El sistema se va a seguir derrumbando, pero el Señor puede sanar a las personas, nos puede cambiar, hermano. Sigue, por favor.